De Canales. El máximo tribunal dejó en claro que tras la sanción de la norma, las resoluciones anteriores quedan sustituidas por la nueva legislación. El ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez declaró que tuvo la certeza absoluta de que se pagaron sobornos en el Senado. También se cruzó con De la Rúa y le dijo que renunció porque esperaba el gesto político de que removiera a Flamarique y a De Santibáñez. La comisión legislativa que analizó el caso Candela Rodríguez pidió que se exonere a la cúpula de la policía bonaerense. El informe recomienda además que se inicie proceso al juez y a los fiscales que actuaron en la causa. Una jueza porteña ordenó restituir a los docentes separados de la escuela de Monte Castro que parodiaron la gestión macrista. Elena Liberatori dispuso la inmediata reposición en sus cargos y funciones. El embajador argentino en Uruguay aseguró que la Casa Rosada no permitirá que vuelvan a cortar el puente Gualeguaychú-Fray Bentos. Dante Dovena dijo que se garantizará la libre circulación ante un eventual retorno de la protesta contra la pastera ex Botnia. Inhabilitaron al boxeador Rodrigo La Hiena Barrios para conducir vehículos. Lo decidió el gobierno bonaerense ante un pedido elevado por el ministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo. Arranca la serie entre la Argentina y la República Checa por las semifinales de la Copa Davis. Del Potro jugará el primer single con Stefanek desde las 10:30 y luego será el turno de Mónaco y Berdych. Estados Unidos reforzó la seguridad en sus embajadas luego del atentado en Libia. El mundo islámico está convulsionado por una película difamatoria de Mahoma y hubo incidentes en Egipto, Yemen, Irán, Túnez y Gaza. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica Juan Carlos Díaz, Control Central Diego Roldán, Producción General Gonzalo Dávila, Edición Claudio Tardivo, Edición Periodística Claudio Faveri, Coordinación Andrea Valdivieso, Redacción y Locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histérico, escuchándote, bien nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces los otros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, cántalo. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿A usted le gusta el periodismo de sospechas, Ariel Colón? Es el único que me gusta, es el único, es el único. Yo digo, usted mira enfrente suyo. Sí. Y este dúo, por no ser más incisivo en mi palabra, este dúo que ayer estuvo ausente, hoy llegó juntito. Usted se refiere a Mariana Gil Laborde y Hugo Paredero. Sí. Se les han confirmado todas las sospechas. Absolutamente todo. Vamos a aumentar el rating de la manera extraordinaria. Faltamos los dos ayer, esa es la única certeza. Sí, sí, sí. Y los dos dieron parte de enfermos, como siempre, ¿no? Sí, sí, la excusa. Porque vos no dijiste que fuiste a la cancha, porque ayer lo jugaba arriba. No, yo dije lo mío, Fui a despedir a mi hija que se iba de campamento. Sí. Wow, lo dije, no sé si llegó, claro. Pero... Claro. Intenté. Una hija es un argumento contundente. Y le dijo, nena, me quedo con la carpita. Así, y así fue. Y pero mamá, sí, la voy a poner acá en agronomía. La lleva off, mamá, le dijo. Mucho. Hay que llevar. Mucho off. Está lleno de mosquitos. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Bien, bien. Bien. Uno sí. hace bromas. Usted despidió a su hija que se fue de campamento, pero usted, Paradero, estuvo enfermito. Sí, tuve una gastro, una pizza mal digerida, ¿no? Esas cosas que... pero bueno, ¿sí? Está, pasó. ¿Sí? La dieta así rigurosa. Nada emocional, no estaba nervioso, no estaba indignado, por ejemplo. Ahora sí. ¿Por qué la palabra indignado? Porque dúo no puede ser, pero indignado... A mí me encanta la palabra indignado. Sí, es fuerte, parece, la palabra indignado. Me parece una palabra tan útil y que sirve para tantas cosas, porque uno... Digno, además, e indignado. Además es tan sobre, es tan elegante, que uno, por ejemplo, no podría subirse al tren Sarmiento y decir estoy indignado. Indignado. No. Esos son millones de usuarios que, salvo algún programa de un tipo como Adrián Coroy, que los graba, que escucha los diálogos de la maquinita y decís, mamá mía, ¿no? Esta gente que necesita todavía voz. ¿Y por qué no tenemos la radio de los usuarios de tren? Porque la verdad sería una radio, yo le digo, se escucharían entre ellos. En algún momento, los concesionarios que tienen negocio siempre con los... que son proveedores del Estado y tienen negocio con los funcionarios del Estado que les dan las concesiones, por supuesto, siempre sucede antes, uno siempre que habla de estas cosas, ya pasó. Esto no vuelven a pasar. Pero yo me acuerdo cuando les dieron la concesión, entonces hacían una, les daban una frecuencia, el Confer... les daba una frecuencia para que le pasara música elegante mientras usted viajaba por la Ruta 2 y pagaba la suculenta suma por lo que nunca hacían, porque usted banquina no tenía, baches había, máquinas viales no veía, pero cuando llegaba a la casilla, ¡pum!, poniendo estaba la ganza. Así que bueno, yo digo, ¿por qué no les dan a los concesionarios? No, a los usuarios, para que digan si les parece bien que en vez de metrovías estén ahora estos muchachos Romero y Rollo, los Rorró. Indignados. Bueno, por eso digo, todavía hay muchas cosas como para seguir metiendo la pala y seguir escarbando en la historia argentina, pero paso a paso, porque que se quiere comer todo de un trago... Yo le doy un golpe con la historia. ¿Cómo va a dar un golpe? Sí, el golpe del año 55, que todavía muchos de los que cacerolean llaman Revolución Libertadora. Eso fue un golpe feroz. Este próximo domingo se cumplen años, no sé cuántos, usted me va a decir, Hugo Peredero, después hacemos las cuentas. 57, claro. 57 años. Claro. 57 Lucanera, años. Se cumplen 57 años de un golpe feroz, que por supuesto fue cívico-militar, con un grandísimo apoyo de la Iglesia. Hay que recordar que Eduardo Lonardi fue la prenda de unión entre la cúpula eclesiástica, la mirada permisiva del Vaticano, que había cambiado de aliados, que dijo, señores, llegó la hora de las democracias cristianas, lo pudieron armar en Chile, porque la clase media chilena vivía una situación de menos indignación respecto de lo que era el pueblo trabajador, porque no había vivido una experiencia donde... se consagraran los derechos de los humildes, y entonces hubiera esa pelea que sentían acá muchos de clase media, pero como al final el negro este compra lo mismo que yo y tiene tanto derecho a ir a la escuela como yo, algo está pasando. En la clase media pasó eso, y no lo podían digerir, y no lo podían digerir. Entonces, en un momento, buena parte de la Iglesia logró que sus feligreses se sintieran, algunos todavía con la idea de Evita, que tenía un confesor que era católico, pero que era un tipo revolucionario, el padre Benítez, Hernán Benítez, y otros que dijeron, no, hay que seguir, nosotros somos una organización vertical, somos un Estado mundial, somos el único partido global, eso de los partidos comunistas, no, nosotros somos el partido global, el partido del Vaticano. Pues bien, Eduardo Lonardi fue un jugador a préstamo, y cuando digo a préstamo es porque realmente Eduardo Lonardi estuvo un tiempito y tuvo en funciones a tipos que al principio apoyaron, porque estaban indignados con el peronismo, apoyaron. Usted puede hablar con Agustín, bueno, pobrecito Agustín Tosco no está vivo, pero Agustín Tosco en algún momento participó de la primera movida porque no intervinieron los sindicatos de entrada en el 55. Es más, al principio estuvo Patrón Laplacette al frente de la Secretaría de Trabajo, e inmediatamente después trajeron un civil, que Walter Huber se va a acordar el nombre, porque fue el primer director del diario El Mundo en el año 73. Ya me voy a acordar el nombre. Fíjense qué curiosidad que el diario El Mundo, impulsado por una izquierda de la que yo formé parte, tuviera como primer director a un tipo que había sido funcionario de la Libertadora. Todo un signo de las disputas entre sectores de izquierda, revolucionaria, en el caso del 73, y el peronismo. Me parece que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque si no medimos con la historia, no comparamos lo que nos está pasando en los últimos años con nada. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo de hablar de la historia. 7:09, hoy va a ser un día de calor, sí. Un día agradable, uh-huh. Y dicen que ya el fin de semana va a caer un poquito de agua. Es cierto, aparece el agua. Hoy la máxima va a llegar a los 26 grados, con cielo despejado o algo nublado. La temperatura actual, 16 grados 4 décimos, humedad 81% y cielo despejado. Sábado, ya hacia la tarde-noche, desmejorando con viento del sur y probabilidades de precipitaciones para el domingo y el lunes. Muy bien, ¿usted tiene algo de tenis para arrancar en la mañana? Y sí, tenemos a partir de las 10:45, Copa Davis, partido en Capital Federal, por supuesto, en el estadio Meritirán de Weiss, 10:45 del Potro, que al final, como se sabe, juega con la muñeca herida y todo, ante Stepanek, el segundo singlista de República Checa, y a continuación, Juan Mónaco ante Tomas Berdych, que es el sexto del mundo en este momento, ¿no? Recordemos, del Potro está octavo, Berdych está en el sexto lugar. Y estamos en cuenta regresiva para las 7:05 de mañana, el partido de los Pumas en Australia, que por supuesto vamos a seguir con el mismo interés. Entre otras cosas, hay mucha actividad en el deporte, por supuesto el sábado a la noche son las dos peleas, porque la de Marcos Maidana también es importante, la de fondo, la más importante, las dos son en Las Vegas, es la de Sergio Maravilla Martínez, ¿no? Que ayer estaban todos los canales de cable y los canales de aire, una cosa de locos, y hoy es el día del boxeador. Y hoy es el día del boxeador, en recuerdo de Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, que sacó con su pelea ante Jack Dempsey, consiguió que el boxeo fuese una actividad oficial reconocida en la Argentina, tuvo a su regreso la licencia número uno de boxeador en el país. Usted sabe, Hugo Paredero, que ayer con Adrián Corol, en previsión de que usted hoy no pudiera hacerse presente, sí, estamos practicando el... ¿No salía? No. A la noche con... Sí. Estábamos con las... en la plaza esa... de... Y decían, ese es un hijita. Te dije que nuestro pie es la vajilla, por favor. Bueno, le estamos... Esta es una indignadísima presentación. Ay, amigos, qué ruido, ¿eh? Llevo en mis oídos el más repugnante sonido. Bueno, quería convidar a nuestra audiencia, que es tan lectora, que es tan gustosa de la literatura, se habrá enterado, pero ya está por terminar, del 12 al 16. ¿Cuándo es 16? El domingo. El FILBA, estoy hablando de la cuarta edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que abrió en el mar el gran Ricardo Piglia, y que está especialmente dedicado, bueno, a libros y autores de todos los países, pero puntualmente dedicado a la literatura mexicana, de donde han aparecido en algunos de sus exponentes más fuertes. Tinta Activa es un foco que en las temáticas, estéticas y desafíos de la literatura contemporánea, concordancias entre música y literatura, en primera persona son performance y diálogos en vivo de autores y periodistas culturales. El domingo, Fernando Vallejo, el colombiano de La Virgen de los Sicarios, el controvertido y el felizmente lenguaraz Vallejo, Fernando Vallejo, va a hacer una lectura activa en el Malva, cerrando este ciclo que, cabe decirlo, y hay que subrayarlo, tiene todas las entradas con ingreso libre y gratuito. Solamente no puede entrar porque, bueno, si está colmada las instalaciones, bueno, ya no entra más nadie. Pero tanto en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero al 2500, en Florida 943, en el Centro Cultural Recoleta de Junín 1930, en el Centro Metropolitano de Diseño en Algarrobo al 1000, y en la Fundación Proa de Pedro de Mendoza al 1329, la Fundación Tomás Eloy Martínez, Carlos Calvo 4319 y La Oreja Negra, Uriarte 1271, la Boutique del Libro de San Isidro Chacabuco 459 y el Malva, como dije, Figueroa Alcorta 3415, el Filba. ¿Cómo le va, Walter Gubar? Buenos días, Eduardo. Buenos días a los integrantes de la mesa. Desde hace casi ya 3 días, el mundo y particularmente las páginas internacionales de la prensa internacional tienen como título más destacado lo que se llama la crisis de las embajadas, es decir, los ataques contra las embajadas de Estados Unidos en casi todo el Medio Oriente. Siempre que me ocupo de estos temas trato de rasgar un poco debajo de la superficie. Recordemos que esto comenzó supuestamente con el ataque a la embajada, mejor dicho, al consulado de Libia en la ciudad de Bengasi, donde murió el embajador de los Estados Unidos, y que supuestamente esto tenía que ver con un video antimusulmán realizado en los Estados Unidos. Bueno, me parece que hay que separar un poco los tantos. Por una parte, el ataque perpetrado en contra del consulado en el cual murió el embajador norteamericano fue una operación militar absolutamente, digamos, regida por códigos militares. 50 milicianos armados, con granadas antitanques, que fueron las que produjeron el incendio dentro del consulado, no forman parte, digamos, de la indignación popular frente a un film sobre el Islam, que en aquel momento, el miércoles, se decía que había sido hecho por un norteamericano israelí llamado Sam Basile. Ahora se sabe que no se llama ni Sam ni Basile, sino que se llama Nicola Basilei, que no es israelí ni judío, sino cristiano copto. El FBI ha mostrado que esta persona tiene antecedentes por fraude bancario, y los 80 y pico de actores que trabajaron en ese tráiler para esa película dicen que fueron engañados, que los iban a filmar otra cosa. Con lo cual, evidentemente, aquí hay una mano negra o más de una mano negra. Yo suelo decir que nunca se miente más que antes de una guerra y antes de una elección, y estamos en el transcurso de varias guerras por parte de Estados Unidos, y estamos en el transcurso de previo a una elección. Esto, por un lado, lo de Estados Unidos, los ataques a las embajadas, me recuerda otro hecho de la historia norteamericana, que fue la ocupación de la embajada norteamericana en Irán en noviembre del año 79, que duró 400 días. ¿Y por qué digo esto? Porque aquel, drama para los norteamericanos que tuvo que ver con el ascenso al poder del Ayatollah Khomeini, ¿cuándo se resolvió? Cuando Jimmy Carter perdió las elecciones contra Ronald Reagan. ¿Quién era el jefe de la CIA en aquel momento? George Bush padre, que demoró la resolución de esa toma de rehenes para que accediera al poder justamente Ronald Reagan. Entonces, en un momento en que en los Estados Unidos las encuestas dan mucha paridad entre Barack Obama y el candidato republicano, esto evidentemente juega absolutamente en favor del candidato republicano. ¿Por qué? Porque en los próximos días, en los debates, el candidato republicano lo que va a decir es que Barack Obama lo único que ha logrado hacer es poner al mundo islámico, al Medio Oriente, en llamas. Creo sí de que las otras protestas, las protestas en Egipto, que han dejado 200 heridos, los 4 muertos en Yemen, donde también atacaron la embajada norteamericana y superaron el primer cordón de seguridad, y las réplicas que se han producido en decenas de países, tienen que ver con una indignación popular, pero además buscar... ¿Indignación, Uber? Usted está asociando... Es que palabras. No podemos, en el mundo musulmán no podemos hablar de bronca, no podemos hablar... ¿Se indignan los musulmanes? Se cabrean, diría, Se cabrean. Se cabrean, pero digamos, no tienen... creo que ha habido un efecto a partir de ese video, pero originariamente acá hay una o más de una mano negra, donde además se juega mucho la relación que tiene Estados Unidos con Al Qaeda. Digamos, es un tema recurrente en mis intervenciones aquí, pero en el 11 de septiembre el número uno de Al Qaeda anunció la muerte del segundo hombre más importante de Al Qaeda, que justamente era de origen libio y que había trabajado para Norteamérica en el derrocamiento de Gaddafi. Muchísimas gracias, Walter Gubar. Nos quedamos aquí más cerquita. Marina Gil Laborde, vamos a dar los teléfonos porque entre los indignados musulmanes, los que ayer andaban por la Recoleta, por la Plaza de Mayo, sobre todo les gustaba quedarse al lado de la catedral, ¿eh? Tenían una especie de fervor por quedarse ahí al lado de la llama patria, de San Martín. Qué problema, ¿no? Llevarlo a San Martín o no en la catedral, porque era masón, imagínense. Imagínense. Y eso se hablaba ayer en las escalinatas de la Catedral Metropolitana. ¿Y de qué se estará hablando ahora en la sede de la UTE? Seguramente de la reincorporación de los docentes. Ahí está Hernán Mundo con el móvil. Buenos días, Hernán. Buenos días, Fabián. Comienza la conferencia de prensa aquí en la sede de UTE, en Bartolomé Mitre y Ayacucho. Conferencia de prensa que tiene que ver con el fallo de la justicia. Esa medida tomada por la jueza Elena Liberatori, que ordena reincorporar en su cargo a los 6 docentes que habían sido apartados de su cargo por la administración de la Ciudad de Buenos Aires, por el Ministerio de Educación, a partir de la parodia que se había realizado en una escuela de Montes Castro, la escuela número 3. Escuchamos a Eduardo López. Los maestros le decimos que él no nos va a conducir con la estigmatización, con la persecución y con el castigo a quien piensa distinto. La escuela pública recibe a todos y a todas. En la escuela pública se enseña para la libertad, la paz y la democracia. En la escuela pública no se castiga por pensar distinto. Y en la escuela pública los maestros van a seguir defendiendo el derecho social a la educación y la calidad educativa. Esto le quiero decir al jefe de gobierno, por más que nos estigmatice, por más que nos persiga, por más que nos castigue, por más que ponga un espía en el Ministerio de Educación, como Ciro James, por más que ponga el 0800, por más que pretenda separar a las maestras de Monte Castro, la escuela pública va a seguir enseñando en la diversidad, en la democracia, en el pluralismo y en la libertad. Vamos a enseñar a pensar y no a obedecer. Y para eso los maestros pensamos y no obedecemos. Así que bueno, muchas gracias por todo. Les paso la palabra al defensor general de la ciudad y al defensor adjunto, que son quienes han... Muchísimas gracias entonces, Hernán Mundo. Vamos a seguir desde ya con el móvil y con esta noticia que tiene que ver con la reincorporación de los docentes que criticaron el cierre de cursos. 7:20 de la mañana, Mariana Gil Laborde, vamos a dar los teléfonos. 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Recordamos, tenemos Facebook y también Twitter, arroba hoy más que nunca. Este jugador de tenis, el Jean-René Lacoste, francés, no va a estar hoy en la Copa Davis, pero Flor de Lío armó Lacoste, ¿eh? El de las remeritas, sí. El almirante, el almirante otro, del fútbol, mundial, sí. Pero no, este es el del cocodrilo, claro. El del cocodrilo, no me mire así. No, porque se está tapando algo, ¿eh? Eduardo Anguita en la remera. Pero este porque es trucho, porque yo tengo una Lacoste pero trucha. Esto no se ve en casa, pero hoy Eduardo vino justamente a todo, ¿no? Pero ayer la presidenta fue a inaugurar una planta de Lacoste, una planta chiquita, hay que decirlo. Es una inversión de Lacoste, 50% Lacoste, 50% un grupo inversor argentino que está hace unos años que maneja marcas pitucas. Penguin, Paula Canderbers. Bueno, ese señor Lacoste que jugaba al tenis en un momento dijo, yo me retiro, dejo la raqueta, pero... hago una remera. Y claro, se ha convertido en la remera más cara. Usted vaya al Palermo Queen, que en realidad es Villa Crespo, y compre. Y le venden la Lacoste en 3 pagos. Y va la gente de clase media, pela la tarjeta de crédito. Y accede. Y accede a la Lacoste, auténtica. Yo me compré la trucha. Y pago en un solo pago y en negro. Fui una vez a una oferta de Lacoste en un shopping hace poco, la oferta 50% rebajada, una remera tipo 500 mangos, pero 50% rebajada. Bueno, yo lo que digo con un poquito de ironía, ayer la presidenta inauguró una planta en San Juan porque los inversores de ahí tienen beneficios fiscales. Porque siempre que hablamos de temas, termina viendo atrás alguien que tiene un crédito mejor, un crédito peor, alguien que tiene que pagar el dólar más caro, menos caro, alguien que dice, no, mi billete es el dólar. Siempre hay algo que tiene que ver con la plata. Una planta de 3.000 metros cuadrados, es decir, chiquita, que tuvo una inversión de 6 millones de pesos. Es decir, que si usted la mide en euros, es 1 millón de euros, con suerte, un poco menos, de acuerdo a cómo lo mida, de la cual la mitad la pusieron los inversores franceses y la otra mitad... unos 3 millones de pesos lo pusieron los inversores argentinos, viajó la presidenta, estaba el gobernador de San Juan y le dieron beneficios fiscales para fabricar remeras que después van a usar algunos que salen a la calle. Yo digo, está muy bien porque son puestos de trabajo. Ahora, también nos tiene que hacer pensar, ¿no habrá alguna gente que no tiene ni canal de expresión, ni puede, ni tiene ganas de ir a la Plaza de Mayo a juntarse con la gente que usa taco aguja, este, y que tiene ganas de que le hagan una remera barata? Así como vamos a hablar hoy de los precios del mercado central, ¿no tiene ganas de que le hagan una remera popular barata, que tenga identidad popular? Este, tenemos que estar con el conflicto de los cuachiturros, a ver si usan la cosa o no usan la cosa, en vez de decir, che, no es hora de hacer una remera, no Penguin para recordar a Néstor, sino una remera argentina, no sé cómo se tiene que llamar. Vamos a ver en Córdoba qué pasó. Un 16 de septiembre del 55 arrancó la gesta contra Juan Domingo Perón en Córdoba, pero ayer en Córdoba muchos periodistas se preguntaban si en Córdoba los indignados que salían a la calle tenían que ver o no con la política del gobernador, eran simplemente los reaccionarios de siempre. Aldo Omar Blanco, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Eduardo? Muy buenos días. Bien, bien, muy bien. Bueno, le dejé formulada ahí la pregunta. Me dejó picando, sí. Son más que todo una reacción contra la imagen presidencial, contra específicamente la presidenta Cristina Fernández. No había una consigna específica en cuanto a otros reclamos en relación a... Bueno, parece que Aldo Omar Blanco, azul quedó. ¿Qué el cordobazo. ¿Eh? Agarró el cordobazo, pa. Bueno, ya vamos a retomar la... Pero él fue muy claro, ¿no? De entrada, sí. Fue una reacción. Muy interesante la crónica de Jaime Rosenberg, periodista del diario La Nación, sobre la marcha de ayer. Ácida, ¿eh? Yo compartí con Rosenberg un viaje donde fue Néstor Kirchner a Caracas y después a Colombia, diciembre de 2007. Tipo ácido, ¿eh? Era antikirchnerista, pero buen periodista. Y la crónica que hace en el diario La Nación es buena, porque dice, algunos dicen que hubo 200.000 personas por la Plaza de Mayo. Bueno, no hubo más de 50.000. Ya arranca, ¿no?, bajándole el precio a la marcha. Y después hay una cantidad de cosas que dicen él y Daniel Gallo, otro periodista de La Nación, que dice, mire, si hubieran sido manifestantes, hubieran ido con zapatos para salir corriendo. Si hubieran estado preocupados por la inseguridad, si hubieran ido con más cautela. No, estaban como una fiesta de fútbol, lo dicen los periodistas de La Nación, ¿eh? Una fiesta de fútbol, y además, dice, estaban con zapatos de suela, muy elegantes. No, no, una crónica ácida de quienes conocen lo que son los verdaderos indignados, porque claro, se acuerdan de haber cubierto a los caceroleros de 2001, y lo que fue esta marcha de ayer, que si no había 20 grados de temperatura, me parece que no salían a la calle. Eduardo, mientras vuelve Campo Amor, ¿no? Aldo Omar Blanco, que ya lo tenemos. Aldo Omar Blanco, ¿por qué dijo Campo Amor? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál fue el...? Ah, por Aldo Campo Amor, no sé. Mirá vos el dale, dale Blanco, después yo le hago una pregunta a Eduardo. Aldo Omar Blanco, ¿no hay sospechas de que usted hizo esta mención y alguien le hubiera cortado la línea? Quédese tranquilo. No, fue un celular que se quedó sin batería, crisis energética. Cambiamos de celular. Muy bien. Sí, fue una manifestación de clase media, sobre todo potenciada a través de las redes sociales, y no se descarta que haya habido un trabajo de la oposición política cordobesa, sobre todo de Unión por Córdoba, el del asotismo cordobés, y también de la corporación mediática, que acá es muy fuerte y también fue potenciada por distintos medios. Perdón, privados. Cuando decís la corporación mediática, ¿te referís a La Voz del Interior, que forma parte del paquete de Clarín? Absolutamente, absolutamente, pero sobre todo fueron las redes sociales. Acá se habla de no más de 8.000 personas, insisto, clase media, sin ningún concepto peyorativo sobre la clase media, pero no. Es la que evidentemente ha tenido, piensa que tienen... El impacto directo en torno al cepo al dólar o las salidas al exterior sobre turismo, compras, compras varias. Paralelamente te comento que el mismo día en que se hacía la audiencia, la Corte Suprema por la deuda del ANSES, el del asotismo realizaba un spot millonario, todavía no tengo las cifras, pero es millonario con una agencia de publicidad acá, en base al cordobesismo, que se llama Beso a Beso. Y refleja todos los beneficios que tiene el cordobesismo cordobés en la provincia de Córdoba. Hoy por hoy la marcha, se habla de 8.000 personas, La Voz del Interior dice 20.000 y cita a la policía de la provincia que habría dado ese dato. Insisto, no hay las consignas fuertes en cuanto a cuál es el verdadero reclamo. Sí era insultos y cánticos contra la presidenta Cristina Fernández, como así también a esta posibilidad que pueda ser reelecta en el año 2015 específicamente. Salieron los cacerolazos, se notaba que el público, la gente que estaba frente al Patio Olmos, un lugar de concentración periódica en la ciudad de Córdoba, evidentemente tenía un sesgo, tenía un nivel de vida específico. No había sectores populares que estuvieran presentes. Bajaron del Cerro de las Rosas, Aldo. Sí, también puede ser. Nueva Córdoba también es un lugar también en donde se manifiesta mucho lo que es, por ejemplo, la inversión sojera en edificios, en compra de departamentos, y mucha de esa gente estuvo reclamando ayer. Insisto, no hay una consigna específica sobre los reclamos, se centró absolutamente todo contra la persona de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A esta hora, y desde ayer, el gobernador José Manuel de Sota llamó a todo su gabinete a un denominado retiro en la localidad de Peñaderos, en un hotel muy coqueto de la zona de Altagracia. Está planteándole como estrategia de qué manera va a conseguir los fondos necesarios ante la crisis económica que vive la provincia y ante lo que el gobernador sospecha que se le va a cortar el grifo desde la nación, sobre todo para la obra pública o para financiar el déficit en distintos rubros que tiene la provincia de Córdoba. ¿Qué saldrá de todo esto, de lo político? Todavía es el interrogante, va a estar todavía un día más el gobernador reunido, hay hermetismo total, pero bueno, ya el gobernador ya está planteándose como uno de los líderes opositores al gobierno nacional y popular por estas horas en la República Argentina, Eduardo. Aldo, estamos llegando a las noticias, te quiero hacer un comentario, hablaste del ANSES, hablaste de las jubilaciones, muy interesante para mí, no tenemos tiempo de seguir dialogando, pero te lo comento. Sí. Muy interesante la conferencia que dio ayer Diego Bossio, porque explicó cómo van a actuar algunas de las modificaciones respecto de las asignaciones familiares, porque vos fíjate que se toma esta modalidad de unir los salarios de los dos progenitores de los chicos para hacer el coeficiente de sobre qué base tienen que tributar. De alguna manera, yo creo que el oficialismo ha tomado nota de algo muchísimo más importante de las cosas que estamos hablando, que es que el reclamo en su momento utilizado por Hugo Moyano respecto de cuál es la base no imponible, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es un impuesto al salario, sí. En realidad lo de ayer es una especie de relectura, de decir, a ver, caramba, démosle pelota, porque si hay modificación en los precios, a algunos les gusta hablar de inflación, a mí me parece que hay que hablar de inflación, pero moderadamente, porque si no le das pasto a las fieras, pero en los aumentos de precios, ¿qué sucede? Hay que actualizar salarios, en consecuencia también hay que modificar las bases imponibles. Bueno, lo de ayer fue una manera elegante, desde el oficialismo, desde el Estado, de decir, señores, vamos a modificar el coeficiente porque usted, para garantizarle que estos ingresos después no vuelven al fisco, sino que vuelven solamente en las proporciones de los salarios más altos, hacemos este cambio de coeficiente. De esto, lamentablemente, Aldo, no hablamos. Hablamos de que la inversión en San Juan fue de 6 millones de pesos y nada más, y hubo una gran movida alrededor de eso, y lo que vos decís, una movida millonaria publicitaria que no fue de inversión genuina para generar puestos de trabajo. Entonces, démosle bola, los periodistas serios, a las cosas serias, y dejemos para la gilada las cosas que son simplemente las cuestiones de cambio de humor. Te mando un fuerte abrazo, Aldo. Eduardo, igualmente, buen día, que tengas buen día. 7:31, ya volveremos a hablar con Aldo Omar Blanco. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. La justicia ordenó al gobierno porteño que reincorpore a los docentes sancionados por una parodia. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Y en conferencia de prensa en la sede del gremio de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, exactamente de UTE, está hablando el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, lo escuchamos. Y a partir de este fundamento, la jueza resuelve que de inmediato los docentes vuelvan a sus escuelas. Así que simplemente lo que queremos decir es gracias a los docentes, gracias a la jueza, gracias por la democracia, gracias por la escuela pública, y que esto de ver a nuestros alumnos de la capital federal, del resto del país, el sentimiento de que estamos viviendo en un país donde la democracia y la justicia existen y se respetan. Gracias a todos. las palabras de Hugo Yasky en esta conferencia de prensa, como ustedes señalaban, que tiene que ver con el fallo de la justicia, en particular de la jueza liberatoria, que ordena la reincorporación de los 6 docentes que habían sido apartados de su cargo en la escuela número 3 del barrio porteño de Monte Castro, en Buenos Aires. Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes sociales y políticos critican a sectores de la oposición por no tener un programa alternativo. El titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González, aseguró que las movilizaciones no son convocadas por fuerzas políticas organizadas. Rechazó las manifestaciones de odio y afirmó que hay que cuidar al actual modelo de desarrollo del país. El ex ferrocarril Sarmiento vuelve a funcionar con demoras. Los trabajadores de mantenimiento de los talleres reiteran la protesta que desarrollaron durante toda la semana. El servicio que une Moreno con 11 parte de las cabeceras cada 17 minutos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 34 minutos. Nos vamos a comunicar ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está Daniel Hernández. Daniel, buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Autopista Panamericana Oeste y Ritieri, con adelanto de la hora pico, como suele ocurrir los viernes, ya se encuentran cargados los principales accesos a la ciudad autónoma desde la zona norte, pero al momento sin reporte de bloqueos o accidentes. El mismo panorama exhibe la avenida General Paz desde Liniers, Mano, al Río de la Plata. Autopista La Plata-Buenos Aires, aumento de la circulación a partir de Berazategui y enlace con el acceso sudeste. Recibimos una información de último momento. Allí en este instante se incendia un vehículo. Atentos conductores. Además, los frecuentes retrasos en el descenso a Huargo y empalme con la 25 para acceder a 9 de julio. Reitero, desde el sur, por la autopista La Plata-Buenos Aires, en este momento se incendia un vehículo en el enlace con el acceso sudeste, dato a tener en cuenta para quienes ingresan a la ciudad desde la zona sur. Lentas en las autopistas urbanas, Ilia en la salida hacia Arroyo, zona de transición de Delepiane, Perito Moreno y 25 de mayo, Lugones y 9 de julio sur, en todos los casos sentido centro. En cuanto a la ciudad autónoma, tengan en cuenta dos marchas. A las 10, actores tienen previsto, Mariana, una movilización a la Subsecretaría de Trabajo, ubicada allí en Bartolomé Mitre al 500, y en el horario de vuelta a casa, 5:30 de la tarde, por un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, estudiantes se movilizarán al Congreso Nacional. Por el momento es todo desde nuestra redacción. Buen fin de semana, chicos, y hasta el lunes. Hasta el lunes, muchísimas gracias. Era Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todo. Habla Héctor de Más. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago de Estero. Del desde el Bolsón, Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene. Argentino. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Reunión cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Voto optativo a los 16 años. Hola, soy Martín, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley del voto a los 16 años. me siento capacitado para realizar esta acción, porque nos puede permitir integrarnos más a la sociedad y, bueno, ser partícipes activos de la actividad política. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Buenos días, soy Eduardo, se habla María de Tigre. Bueno, con respecto a la gente que salió a protestar a la calle, le digo, somos 40 millones. ¿Qué salió? ¿El 1%? Y los otros no estamos en contra de Cristina. Apoyamos este gobierno y por eso lo votamos. Hola, buen día, Anguita. Yo entré en ese movimiento de ayer, veo la mano de Gran Barba, porque no hay otra explicación. Los puntos donde me convocaron es Gran Barba, o sea, es Macri. Buen día, el programa de Hoy Más Que Nunca, habla de Lele de San Miguel, para decir que hoy más que nunca tenemos que estar al lado de la presidenta, porque lo que pasó anoche no hay que dejarlo desapercibido. Ojo, ojito, hay que salir a defender. Basta de ruidos, esos raros, tilingos. Norma, venía en colectivo de Aedo, me tocó ir hasta Plaza de Mayo, tomé dos colectivos justo a atravesar esa hora y vi el cacerolazo en distintos lugares, chiquitito, más grande, todo era clase media, se veía la calidad de las cacerolas, muchas mujeres, muchas señoras muy fanáticas, con insultos contra la presidenta. Hoy desperté cantando esta canción. Sí, buenos días. Nosotros, las personas que somos de clase media, en general, evidentemente ahora no estamos viendo el bosque, estamos viendo solamente un árbol, nos interesa el dólar, todas esas cosas, y nos damos cuenta que el bienestar económico del que estamos gozando en este momento es por la medida del gobierno. ¿O qué crees? 7:42 minutos, algunos de los mensajes, están llegando muchísimos mensajes a raíz de lo que fueron ayer. Yo creo que fueron más demostraciones que manifestaciones y creo que muchísimos sabían que iban a estar todas las cámaras, sí. Y se vistieron para las cámaras. No eran solamente las redes sociales, sino las redes sociales. Del Prado, usted, yo más de una vez voy a la platea de Boca, sí, al lado de las cabinas de transmisión, sí. Donde están las pantallas de LED, claro. Y se ve la repetición de la jugada. La mayoría de los plateístas ya tiene una especie de reflejo condicionado que termina la jugada y se dan vuelta para mirar la repetición, ¿eh? Sí. Y a veces para ver cómo te enfocan a vos, ¿no? A ver si estoy cerca. Y a ver, claro. Cómo ver saludo, si, cómo salgo. Si no, atacás a la espontaneidad. Hambre de cámara. Muy bien, le vamos a dar los muy buenos días cuando son las 7:43. Alberto Letieri, historiador, investigador del CONICET, miembro del Instituto Manuel Dorrego. ¿Cómo le va, Letieri? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Me encantaría empezar hablando de historia, pero usted además viaja en subte, ¿no? Así es. ¿Y le gusta hacer justicia? Bueno, eso fue casi un eufemismo de Diario Popular que luego lo continuaron algunos otros medios. Pero es muy lindo. A usted le dicen el justiciero del subte. Bueno, la verdad que el nombre de justiciero hace referencia a una sociedad donde no hay justicia. Y me parece que no es el caso. Si bien hay que mejorarlo, estamos en un estado de derecho. Está bien. Bueno, cuente por qué le dicen eso. Bueno, el tema fue que he hecho una serie de observaciones que documenté a través de filmaciones y de fotografías respecto del funcionamiento del subte, sobre todo de la línea A, pero también de algunas otras, respecto de, por ejemplo, que el subte funcionaba con las puertas abiertas durante todo el trayecto, con puertas que se abrían y cerraban, o, bueno, las demoras es realmente absolutamente injustificables, o la detención entre estaciones. También hubo un caso de un perro que subió al subte y luego otras personas me acercaron otras fotos de otros perros que viajan, creo, no sé si pagan su cospel, pero... Y tampoco son perros azarillo. No lo son, y son perros que viajan solos, es decir, no es que son perros de compañía, sino que no sabemos las condiciones de salud del perro, si es un perro vacunado o un perro suelto, incluso por la propia seguridad del perro, ¿no? Y también de los pasajeros, otras ocasiones donde hubo lluvias, por ejemplo, que estaban las vías inundadas, y bueno, el subte funciona con electricidad y eso es una evidente bomba de tiempo. Entonces hicimos una presentación frente a la ciudad de Buenos Aires, reclamando por las condiciones del servicio y exigiendo que se, digamos, se tomaran medidas al respecto. Y esto es muy interesante porque en realidad la ciudad negaba su competencia, por lo menos en el discurso público, respecto del subte, pese a que había una ley nacional en ese sentido, pese a que se había hecho la transferencia de fondos por parte del gobierno nacional y demás. Hemos visto como de manera sistemática la administración de Macri se había negado a hacerse cargo, aduciendo que el subte tenía una deuda y cosas por el estilo. Sin embargo, hay algo que me llamó poderosamente la atención y que pude ver respecto de lo que va a ser el subterráneo respecto de esta denuncia. Las consultorías que hace. Hay dos cosas. La primera es que a mí mi presentación pasó por 8 organismos vinculados con la ciudad y con el subte. Todos lo tomaron a su cargo. Me contesta luego el procurador de la ciudad, es decir, que no hay ninguna posibilidad de error, y todos se hacen cargo de la titularidad del subte. Es decir, que mientras en el discurso periodístico la respuesta de la ciudad es que, bueno, que no han hecho la transferencia aún, que es competencia del Estado Nacional y demás, en la práctica a mí me contestan como que efectivamente el subte depende de ellos. Como me decían en algún programa periodístico ayer, hemos tenido más suerte que Randazzo, porque a Randazzo no le contestaron y a nosotros sí. Pero efectivamente esto, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que me dan? Bueno, que efectivamente, digamos, ellos tienen idea de que hay algún tipo de errores o de mal funcionamiento, pero que en lugar de comprometerse a resolver esto, lo que deciden es contratar una auditoría a la empresa Metro Barcelona para que determine a ver si es verdad esto y cuáles son las fallas. O sea que va a salir carísimo. Es que claro, es que en lugar de gastar los fondos asignados al subte a mejorar el funcionamiento, lo que va a hacer esta gente simplemente es crear nuevos negocios y nuevas oportunidades de negocio. Claro, en este caso para los catalanes que se quieren separar de España. Para una empresa sí, no sé si solo para los catalanes en realidad, porque es muy llamativo, ¿no? Es decir, esta es una concepción del Estado, por el cual efectivamente el Estado, en lugar de beneficiar los intereses de los ciudadanos, se ocupa de crear nuevas oportunidades para generar nichos de actividad privada. Letieri, usted tiene una larga trayectoria, usted es doctor en historia, tiene libros publicados, titular de dos cátedras importantes de la UBA, da clases en otros lugares. Me gustaría una reflexión suya respecto de lo siguiente. Estamos hablando de un Estado que de bobo no tiene nada y que es la herencia de lo que fue la privatización de los 90. Yo digo, esto del subte es tremendo. Lo que está pasando con los trenes metropolitanos no dista demasiado de esto. Quizás no contraten a una empresa catalana, pero cambian a, ¿cómo se llama?, a los Sirigliano por Rollo y por Romero. Y estoy pensando, el día domingo se cumplen, ¿cuántos son? 57 años sí. Lo que después se rebautizó como Revolución Fusiladora, que destruyó el Estado para adecuar un Estado al servicio de los intereses de las multinacionales. Entonces digo, ¿de qué nos sirve la historia, Letieri, en este momento? ¿Tenemos presente que acá hay disputas de modelo o nos guiamos solamente por el minuto a minuto? Yo creo que hay dos dimensiones de análisis, ¿no? Me parece que hay una que tiene que ver con que ese modelo, justamente, y el mes de septiembre es particularmente nefasto, ¿no? No solo porque se dio la Revolución Fusiladora, sino también el levantamiento de Menéndez en el año 51. Así que parece que el mes de septiembre siempre es el mes de la reacción, de algún modo. Yo creo que ese modelo, el modelo privatizador, este modelo que se basa sobre la idea de la exclusión social y de que en realidad determinadas prestaciones no son derechos sino privilegios, razón por la cual la salud, la educación, el transporte en condiciones razonables y demás solo están al alcance o solo deben estar al alcance de quien pueda pagarlos, razón por la cual constituyen a esos bienes que para, digamos, desde la perspectiva de un modelo nacional y popular son bienes inalienables y propios de la condición humana, para este modelo neoliberal son simplemente privilegios, ¿no es cierto? Y me parece que ese modelo, este Estado privatizador, está acompañado de la negación de la historia, ¿no? Solo es posible imponer este modelo sobre la base de la ignorancia. Por esta razón, la necesidad de limitar drásticamente la calidad de la educación, de tratar de generar mayor exclusión social y sobre todo de presentar esta idea como de fin de la historia, ¿no? Como que el pasado no sirve para nada. No es que el pasado no sirve para nada, al contrario, pero sin ignorancia es imposible que hacer rutinizar en la gente la idea de que, bueno, de que está todo bien, ¿no? Que lo lógico es eso, de que las cosas sean para algunos. Y esto creo que se contrapone con los modelos nacional populares que hacen un profundo hincapié en la cuestión histórica porque, digamos, se construyen a partir del largo plazo y a partir de la reivindicación de las raíces propias de la sociedad. Entonces me parece que no solo hay empuja a dos modelos, uno que apunta hacia lo nacional popular, la inclusión social, etcétera, y el otro que apunta a todo lo contrario, sino que también cada uno de estos modelos exigen un prerequisito diferente. Para el modelo nacional popular, recuperar la dimensión, las enseñanzas históricas y construir sobre esas enseñanzas, y luego el otro modelo que plantea esta idea de la aculturación, de que, bueno, de que las tradiciones se asocian con lo viejo, con lo obsoleto. Por eso, por ejemplo, ayer veíamos esto, ¿no? Una gran dosis de ignorancia. Yo creo que, por ejemplo, Yo vivo sobre la calle Rivadavia, pasaban una cantidad notable de autos tocando la bocina y demás, en señal de adhesión al movimiento, pero normalmente uno toca la bocina cuando hay una manifestación, no cuando se está escapando. Entonces, se iban de la ciudad, por ejemplo, tocando la bocina. O la lo que hacías referencia recién, el tema de la manera en que se va a vestir la gente, si uno va a reclamar supuestamente por seguridad o por determinadas conductas, no puede hacerlo desvestido, desprovisto de ropas o en un clima festivo. Me parece que son cuestiones que denotan la profunda decadencia a nivel de la educación y a nivel de la calidad de vida y la lógica de convivencia entre las personas. Letiri, gracias por estos minutos y gracias por tomarse la molestia, que muchas veces uno no se toma, de hacer los reclamos, de dejar sentado, de seguir los trámites, porque muchas veces uno dice, bueno, yo me voy a subir al micro que Sirigliano tiene para ir a La Plata, y aunque las disposiciones establecen que tengo que viajar sentado, me toca viajar parado, y digo, bueno, llamé al 0800 porque como no me atendieron, y después lo dejé. Hay que seguir los trámites. Así sí. Que, gracias, más allá del mote de justiciero del subte, que siempre es popular, queda simpático lo de justiciero, Más allá de eso, gracias por ejercer la docencia en la historia y la docencia en la actividad ciudadana. Le mando un abrazo. Al contrario, muchas gracias. Alberto Letieri, historiador, me decía el otro día una cosa muy interesante. Dice, yo soy egresado de Carlos Pellegrini y claro, dice, yo eso de los campamentos y demás no lo tuve, porque yo cursé el colegio en la época de la dictadura y a nosotros lo que nos decían es que de acá a casa. Y digo, muchos de los que hoy salen a la calle no tienen ni idea de que hoy están saliendo sin miedo. Ojo, yo creo que hay inseguridad, Yo no soy devoto de salir a la calle con la remera a la cosa, putear y a cacerolear, pero yo creo que hay mucha inseguridad. Y asumo conductas que muchos dicen, ay, pero sí, yo soy cuidadoso. Y creo que hay robos, no solamente por zonas liberadas, sino porque hay un nivel de marginalidad y un nivel de desborde, un nivel de adicciones, que es impresionante. Uno, cuando llegamos a la radio acá, después de los días feriados, es una cosa cuando es día feriado, es impresionante. Están todos los pies dados revuelta. Y bueno, entonces, uno frente a esas cosas no puede decir, ay, no, esto queda mal, no le sirve al modelo. ¿Qué modelo? Y además, una de las adicciones permitidas y más publicitadas, que es el alcohol. Claro. Sí. ¿No? Desde las 7 de la mañana, cuando hay partidos de fútbol a las 7 de la mañana, la birra y todo eso, dale que dale. Eduardo, pero no olvidemos en este contexto de que estamos en un país donde en otra época hasta los chorros habían pasado por la escuela y que ahora hay tres generaciones que no han pasado por la escuela, digamos que están volviendo a la escuela gracias a la asignación universal por hijo. Pero esas tres generaciones ni siquiera tienen... En muchos casos ni siquiera tienen, no hay forma de comunicarse. Antes un chorro era un tipo que hablaba, se comunicaba en perfecto castellano. Y chorros eran los de antes. Chorros eran los de antes, tenían otro tipo de códigos. El marginal de hoy, que no ha pasado por la escuela y que casi no con quien casi no te podés comunicar porque no tiene el lenguaje, es un producto de la generación del destrozo de la Argentina de los 90. Lo que pasa es que a la intoxicación mediática e ideológica hay que agregarle la intoxicación física. La mayoría de estos pibes no pueden articular palabra. Uno los ve mover la mandíbula y te das cuenta que están duros, pero literalmente duros. Entonces estas cosas también pesan muchísimo. 7:56, vamos a ponerle un poquitito de música, vamos a ponerle un poco de tablao a esto. ¿Qué música a ver, es a ver, esta? A ver, escuchemos. Me encanta este. El piano ya lo reconocí. Sí. El bebo, ¿no? El piano. Sí, esto es una versión suave. A mí me gusta el cantejondo para el tablao y el ruido de los tacones. Que venga desde el fondo del abismo. Sí. ¿Usted la conoce, Andrea Valdivieso, que está antes que nosotros? Sí, claro. ¿Tiene pinta de andaluza? Sí, andaluza, sí. ¿Tiene pinta de andaluza? Sí, ¿verdad? ¿Usted es andaluza, Andrea Valdivieso? Me encantaría hacerlo, pero no. Pero baila como andaluza. Baila como Exactamente, andaluza. Exactamente, sí. Hace muchos años ya que estamos en este camino. Sí. Más que en el camino, está ahí en el tablao. En el tablao, sí. Dándole taco y taco. El zapatero dice, de nuevo venís a... Bueno, y este domingo va a estar en el Perro Andaluz. Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos, a la mesa, a vos y a todos los oyentes. Sí, este domingo hay tablao. Es la primera vez para muchas de nosotras que vamos a pisar un tablao de verdad. De nosotras digo porque somos las alumnas de Eve Sacco, que es nuestra maestra flamenca. Bueno, por eso se va a estar presentando este ciclo el domingo a las 20 en el Perro Andaluz, Bolívar 852 en San Telmo. Y nada, estamos muy muy ansiosas todas, ¿no? ¿Qué es para una persona que trabaja desde tan temprano y demás, tener un espacio en el cual uno baila, se mueve, se saca un montón de cosas y crea también? La verdad que es, bueno, para nosotros va a ser una experiencia, si bien ya hemos participado de muestras, muchas de nosotras, algunas otras hemos hecho shows en alguna sala, tener un espacio flamenco por naturaleza, porque el Perro Andaluz es un espacio de arte en el cual se promueve el flamenco, que es, digamos, la manera de expresarse de los gitanos andaluces y los que andan por acá por Buenos Aires. Realmente es muy importante que se dé, y hablando con muchas de las chicas que estudian, muchas chicas vienen de otros países a estudiar acá porque no existe una escuela de flamenco. Solamente aquí en Buenos Aires se da esa posibilidad, ¿no? Tan fácil de decir, bueno, me voy a estudiar flamenco, uno se paga sus clases y aprende con distintos maestros y demás. Entonces, la verdad que es muy, muy importante, muy, muy lindo la posibilidad que nos dan de poder expresarnos ahí arriba, ¿no? Además de las bailadoras, va a haber guitarra, va a haber voz. Exactamente, porque el flamenco es una danza que se baila con músicos en vivo, ¿no? No es que uno va a un club, ponele, y con un CD, con una pista, puede bailarlo. El arte flamenco se da todo junto, cante, guitarra y baile arriba de un escenario en vivo. Entonces, si en la guitarra va a estar Fernando de Córdoba, en cante y cajón va a estar Maxi Serral, que son dos músicos que vienen desde hace muchos años más que nosotras pisando los escenarios del flamenco aquí en la ciudad y en el mundo. Te vamos, Andrea, además de recordar entonces que esto es en Bolívar 852 el domingo a las 20, te vamos a despedir con una musiquita, Adrián. Por supuesto, bueno, y antes de escuchar al Bebo, ahora por supuesto espero que escuchás también al Cigala haciéndola bien pa. ¡Ay, qué lindo! Se viene el Cigala prontito. Sí, sí, el 22 va a estar en el Gran Rex. Andrea, mucha suerte y esperemos que hasta el domingo. Y el domingo a todos los esperamos. A todos y a todas. En el Perro Andaluz. A todos y a todos. Un abrazo, Andrea. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por el espacio. Andrea Valdivieso, que hay que decirlo, Mariana, es nuestra compañera, la que nos hace el aguante de 6 a 7, ¿no? Exacto, está en el panorama, justamente en la coordinación del panorama. Y ahí baila. Y ahí atrás, seguramente. A las 20 horas, entonces, ¿no? Domingo. ¿Usted también le da al fondo? No, voy a ver. ¿Pero usted con los zapatos? ¿Con los tacos? No tanto, de vez en cuando. Ya estoy grande, ya está. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por un puñal de panel, ay, bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 5 décimas, la humedad 82%, cielo despejado. Los docentes porteños elogiaron el fallo judicial que ordenó reincorporar a los maestros sancionados por una parodia. En conferencia de prensa en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad, los 6 docentes porteños apartados de su cargo por parodiar al jefe de gobierno Mauricio Macri y al ministro Esteban Bullrich recibieron con satisfacción la decisión de la jueza Elina Liberatori de reincorporarlos de manera inmediata en sus cargos. Así lo expresaba Liliana García, directora de la Escuela 3 del barrio porteño de Montecastro. No sé, fue tan rápido que realmente todavía no tomé dimensión de las cosas. Me siento hoy totalmente feliz. Vuelvo a lo que me preparé toda mi vida. Yo soy maestra. Circunstancialmente estoy en la dirección, pero yo soy maestra. Tengo 40 años en las escuelas, 35 años en la escuela pública, 35 años como docente del gobierno de la ciudad. La directora de la Escuela 3 de Monte Castro al mismo tiempo invitó a una reunión al ministro de Educación, Esteban Bullrich. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El Partido Socialista del Chaco apoyó el proyecto para que puedan votar los jóvenes de 16 años. Sobre el proyecto de que los jóvenes voten a partir de los 16 años, distintos sectores políticos del Chaco se han expresado al respecto. El doctor Juan Carlos Rossiani, del socialismo chaqueño, dijo: yo me afilié a los 17 años al Partido Socialista. Los socialistas, históricamente, si uno basta con mirar la edad de Alfredo Palacio cuando fue diputado nacional, la edad de todos los militantes socialistas, todos arrancamos en la escuela secundaria. O sea que nosotros no nos podemos poner. Al contrario, nosotros instamos a la participación de los jóvenes, de la familia en su integridad, sin importar una edad. Y fíjate que nosotros, en la conducción nacional, ocupa el lugar de preponderante los jóvenes. No es que decimos una cosa y hacemos otro. En la provincia de Santa Fe existe el gabinete de jóvenes con poder de decisión y presupuesto para trabajar en las cuestiones que atañen a los jóvenes. Entonces, a ese tema no nos podemos oponer a la participación de los jóvenes. Yo creo que hay que tener cuidado y no subestimar a los jóvenes. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se incendia una camioneta en el acceso sudeste a 300 metros de la autopista La Plata Buenos Aires Manua Capital. Ya están los bomberos actuando en el incendio y personal de Vialidad Nacional en la limpieza del sector. Se transita por un solo carril a 40 kilómetros por hora. Se normalizó el ferrocarril San Martín, el Sarmiento, con demora de 17 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 5 décimas, la humedad 82%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 84 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 84 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Hasta la primera semana de septiembre, los diputados tuvieron 15 encuentros, divididos en 13 sesiones, una reunión conjunta con la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa Inaugural. ¿Sabes qué? Según datos de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, se pueden obtener los porcentajes de ausencias a estas reuniones según el bloque, descartando cuando los diputados no pueden asistir por licencia o por motivos oficiales. Tomando los 11 mayores bloques, es decir, los que tienen 5 o más diputados, el que registra un mayor porcentaje promedio de ausencias es el Frente Peronista, presidido por el diputado mendocino Enrique Tomás. ¿Sabes qué? Sus diputados tienen un promedio de ausencias del 25%. El segundo bloque con mayor porcentaje promedio de ausencias es Unidad Popular, liderado por Claudio Lozano. Sus diputados faltaron en promedio el 16%. Lo sigue de cerca la UCR, encabezada por Ricardo Gil Lavedra, cuyos 38 diputados faltaron un promedio del 15,26%. ¿Sabés qué? El cuarto lugar en cuanto a promedio de ausencias lo ostenta el bloque GEN, conducido por Margarita Stolbizer, con un 13,33%. Tanto los 6 diputados del ARI, presidido por Alfonso Pratgay, como los 11 del PRO, liderado por Federico Pinedo, presentan un porcentaje promedio de inasistencias del 12%. Detrás de estos se encuentran los 6 diputados del Partido Socialista, encabezado por Juan Carlos Zabalza, y los 5 del Frente Cívico, conducido por Ernesto Martínez, con un 9%. ¿Sabéis qué? El bloque Frente para la Victoria, con 116 diputados liderados por Agustín Rossi, se encuentra recién en el noveno lugar en cuanto a inasistencias entre los 11 mayores bloques. Sus diputados solo faltaron en promedio un 5,28%.

cuando la gente se convocaba para ir a manifestarse. Cuando llegué a Malvinas, Argentina, en Granbur, la sorpresa fue que en la plaza de Granbur había una manifestación de caribinos a favor de la movida esa, ¿no? Una sorpresa para este pueblo tan pobre. Buen día a todos, habla Aixa. Propongo una campaña, una cacerola por un ejemplar de la Constitución Argentina. Por ahí aprendemos primero a respetarnos entre todos y después un poquito más sobre derechos y obligaciones de cada uno. Un beso, buen fin de semana. Gracias por todas las mañanas. Yo miraré tu foto en mi billetera. Sí, para el programa de Anguita habla Jorge de Caballito. Quería decir que mediocridad, ignorancia y además una profunda envidia de esas mujeres con la teflonera golpeando, mujeres que no podrían hablar 52 minutos cuando se abren la tarea de las cámaras, no pueden hablar ni un minuto. Yo suelto mi canción. Hola, te habla Juan de Villa Domínico para el programa de Anguita. El tema de la corrupción, de la inseguridad y la adicción, creo que hay mucha responsabilidad de las actuales autoridades para no actuar donde tienen que actuar, apretar donde realmente deben apretar. Y que sea lo que sea. Hoy los hechos tienen fundamento, hoy más que nunca. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Bueno, sí, era Benedetti, el primero, el autor que decía su propia letra, ¿no? Te quiero, y acá es Nacha Guevara con el piano de Favero cantándole. O sea que dio todos los datos. Sí, pero... No, pero falta, ¿eh? A ver, ojo, ojo, a ver. Che, che, es asombroso, ¿eh? Tenía un documento de dos plazas, Mario Benedetti. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Impresionante, nacido en Paso de los Toros un día como hoy. Por eso lo recordamos al maestro, ¿eh? Al poeta, al escritor, al militante Mario Benedetti, que hoy cumpliría 92 años. Y te vas a preguntar por una novela de él del año 65 que tuvo su adaptación cinematográfica aquí en el año 84, dirigida por Sergio Renán, con Juan Carlos Enay y Edgardo Esteban. Se ve que le gusta el fuego a Esteban, Iluminados por el fuego, por el fuego. ¡Epa! Bueno, ya está, ya lo dije, salió. Es muy fácil. Bueno, no es fácil. Pues muchos van a decir Iluminados por el Fuego y que se cree... Esa es la película de Tristan Bauer. Claro, pero si fuera Iluminados... Está corriendo. Trotando. Sin iluminación. No, si fuera Iluminados sería... En cambio yo dije... Hay un diptongo ahí. Hay un diptongo ahí. ¿Eh? A ver cómo es. Por el fuego. Bueno, tenemos libros para regalar. Ya la agarré. Dame ese libro, dámelo. Esa novela que empieza con un grupo de uruguayos comiendo en Estados Unidos, criticando al país, y un Ramón Budiño, que en cine fue Víctor Laplace, que está planeando cómo matar a su padre, a ver si con eso mata otras cosas, pero bueno, le va a salir el tiro por la culata. El Lautaro Murúa, Bárbara Mujica, Graciela Dufó, Alberto Segado, Dora Baret, un elencazo. Es una película que no tuvo gran repercusión de público, y una novela de Benedetti que, bueno, al lado de La Tregua quizá tuvo menos estruendo, ¿no? Pero bueno, por el fuego, tenés que completar llamando qué números, Mariana, querida. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700 y por favor recuerden dejar su número de teléfono. Por favor, y en el día del aniversario... Y siempre nuestros oyentes muy agradecidos por los libros, ¿no? Sí, algunos no, ¿eh? ¿Cómo que no? No, algunos son muy desagradecidos. No me... O sea, siempre no me gusta dar nombres porque... No, me indigno. Vamos a dar... Qué bueno que es usted. Penny La Roja, apunte desde la nueva era de la indignación. Mirá, justamente. Bueno, Penny La Roja es un oyente. De Capital Intelectual, gracias. Los escritos de Jesús, la ciencia del embrión, de Carlos Alberto Peña Villar, gracias a Ediciones Sicus de Literatura. César Tato Díaz, Comunicación y Revolución, 1759-1810, de Ediciones EPC. Le quiero decir que César Tato Díaz es no vidente, es un académico de la comunicación, es alguien con quien yo he tenido el gusto de compartir más de una vez charlas, y en la Universidad de La Plata es un bastión para los pibes y las pibas que estudian, ¿no? Así que buen aporte. Un abrazo fuerte para Tato. Para Tato Díaz. Acá tenemos su libro Comunicación y Revolución. También tenemos de Ana Castellani, que coordinadora Recursos Públicos, Intereses Privados. Es un libro de ciencias sociales. Tenemos de Rafael Brites y Néstor Denza, Los Pibes del Santa, Represión Estudiantil en Florencio Varela. Esta tarde va a estar en Florencio Varela. De 1976-1983, prólogo de Estela B. de Carlotto y Nos Ponemos de Pie. Editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, interesante porque ya hay una Universidad Nacional de Florencio Varela, ahí está Ernesto Villanueva, quien fuera rector transitoriamente de la Universidad de Buenos Aires cuando renunció Rodolfo Puigros, allá por 1973. Bueno, él está al frente de su universidad, digo, también para evaluar cuando uno se deja llevar por las luces del centro, no mira lo que pasa en los suburbios, ¿no? El dato que nos daba este oyente de Carilino coincide con lo que nos decía Aldo Mar Blanco. Cualquiera se sube al tren, ¿eh? Cualquiera se sube al tren. Pero bueno, hay gente que está ahí laburando y laburando y haciendo cosas, y me parece que hay que siempre, desde estos espacios de comunicación, ser valiente y decir, yo creo que hay que decir las cosas tal cual son, y que sea lo que sea, pero también siempre poner la luz en aquellos sectores que están haciendo patria. Y lo de Florencio Varela, ver la represión estudiantil en ese entonces es bueno también diciendo, señores, hoy hay gente laburando en Florencio Varela para hacer una universidad. Y 12 ejemplares de Interceptado en Trelew, de Martín Gaudencio, y Mago Mundi es la editorial. Habla del polvorín aquel de 1972, donde se cumplieron hace poco 40 años. Sí, Edu. Vino Martín Gaudencio el otro día a traernos personalmente, señor. Y nos dejó tres. Y le digo, mira, uno me lo voy a llevar. Y ya ves, ¿y por qué? Soy testigo. Pero si ya te di uno, no, yo tengo uno, pero se lo voy a llevar a Raquel Camps, hija de Alberto Camps, uno de los sobrevivientes de Trelew, porque esta noche viene a comer. Ah, el famoso asado que nos venís hablando hace rato. Vamos a tomar clase de asado en un rato. Vamos a tomar clases en este programa. Así como, no, no, ¿sí? No, a tomar clases asado, invita a otro, está ahí, me pasemos, chica, claro, a la moda. A otra, invito, no se equivoque. Camps, el bueno, no se me equivoque. Bueno, aquí ya están, llamen. Repetimos los números, entonces 0810-222-0870 y el 4999-8700. Por favor, dejen sus números de teléfono. 8:20, ¿quiere hablar un poquito de redes sociales usted? Y es muy interesante porque decíamos, ¿qué dirigente puede sacar rédito de estos cacerolazos de anoche? Hubo dos, uno es Facebook y el otro es, Facebook y el otro es su hermano menor Twitter, o sea, Twitter sobre todo con fotos y mensajes que circularon en la red en tiempo real, o sea, gente que estaba en las plazas, en la calle, a favor, en contra y neutro. Pero no estaban codo a codo. No estaban codo a codo, estaban dedo a dedo, ¿viste? Porque estaban con los telefonitos dándole al Twitter. Pero hay que decirlo, no había afiches en vía pública, en las carteleras, no, esto se manejó a través, y se manejó no de una manera espontánea, digámoslo, hace tiempo ya que a través de las redes sociales se opera de una manera profesional. Hay gente muy preparada, hay figuras dentro del mundo de las redes sociales también que trabajan en esto de hacer acciones concretas de propaganda, de prensa, de marketing. Ayer, hoy, perdón, había uno de los mensajes que decía, veo la mano de Jaime Durán Barba atrás de esto. Bueno, independientemente de él, que no veo por qué tenía que haber sido él, sin duda hay gente que sabe que hoy pesa en un segmento de la sociedad ese tipo de comunicación más que un titular de un diario o un zócalo de un noticiero. Absolutamente. Lo de Durán Barba son más los 0800, yo creo. Que, no lo ponga el telemarketing, el telemarketing. Walter Gubar tiene una entrevista. Tenemos una entrevista, así es. Estamos en comunicación, vamos a continuar con el tema de Medio Oriente. Estamos en comunicación con el periodista español Daniel Iriarte, que está en Zaragoza. Daniel Iriarte trabaja para el portal Mediterráneo Sur, que es un portal altamente recomendable para los interesados en Medio Oriente, y Iriarte tiene, diría yo, el mérito de haber sido uno de los primeros periodistas que alertaron sobre esta conexión que hay entre los rebeldes que ahora actúan en Siria y la fuerza de choque utilizada anteriormente en Libia. Iriarte, Walter Gubar desde la Radio Pública los saluda. Buenos días. Hola, muy buenos días. Iriarte, ¿cómo ve usted cuál es su análisis sobre el ataque al consulado norteamericano en el cual falleció el embajador de Estados Unidos en Libia? Bueno, en mi opinión no hay nada de espontáneo y yo creo que el vídeo, el tráiler de la película esta insultante hacia Mahoma no es más que una excusa. En mi opinión, aquello estaba preparado de antemano. Porque, bueno, el vídeo apareció publicado en junio y, sin embargo, no ha habido una reacción hasta el momento en el que aparece, bueno, en la fecha de la efemérides, ¿no?, la coincidencia con el 11 de septiembre. Y yo creo que hay bastantes indicios de que un grupo llamado Ansar al-Sharia, vinculado a Al-Qaeda, está detrás de todo eso. ¿Usted cree que esto puede haber sido una represalia por el lado de Al-Qaeda por el asesinato por parte de los Estados Unidos de Yahya al-Libi, que era el segundo de Al-Qaeda y que era de origen libio? Abu Yahya al-Libi, sí, fue abatido en junio también, más o menos por la misma fecha, en Waziristán por un dron estadounidense. Y bueno, puede ser uno de los motivos. El otro motivo podría ser simplemente pues hacerlo coincidir con el aniversario del 11 de septiembre, pero en mi opinión ya digo que no hay nada de espontáneo. Los ataques se han realizado con lanzacohetes RPG y con ametralladoras, y bueno, a pesar de que Libia es una zona con alta concentración de armas, bueno, hay otros elementos, como por ejemplo que el propio personal de la embajada vio a su personal de seguridad tomando fotografías del edificio horas antes del asalto. O sea, hay una serie de elementos que nos inducen a pensar que esto no ha sido improvisado. Hay algunos justamente datos que faltan para completar este rompecabezas, justamente cuál puede haber sido el origen de la fabricación de esta granada RPG, que seguramente ha sido una granada antitanque, pero es probable que el origen haya sido de fabricación norteamericana y que hayan sido armas provistas justamente por los Estados Unidos a los rebeldes, a los miembros de Al-Qaeda reciclados como rebeldes libios, ¿no? Bueno, el historial de utilización de elementos yihadistas por parte de los Estados Unidos no es nuevo. Y bueno, uno podría querer pensar que después de la experiencia afgana, el ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Estado habría aprendido la lección, pero desde luego no es así. A mediados del año pasado aparecieron un montón de informes de prensa en los que quedaba claro que comandantes antiguos yihadistas, especialmente en la zona de Derna, que es una ciudad que yo mismo he visitado en el este de Libia, habían estado combatiendo contra los Estados Unidos en Afganistán y, sin embargo, ahora mismo estaban siendo financiados y promovidos por Estados Unidos contra Gaddafi. O sea, que quiero decir que no es nada extrañar que hayan llegado armas y demás de fabricación estadounidense y que ahora mismo se hayan vuelto contra Estados Unidos. Ocurrió con los Stinger en Afganistán, ¿no?, cuando Estados Unidos, la CIA, proveyó de lanzacohetes Stinger a los insurgentes afganos para vencer la superioridad aérea de la aviación soviética, y después esos Stinger se han utilizado contra el ejército estadounidense en la guerra a partir de 2001. Es decir, usted suscribe absolutamente la teoría de un cierto reciclado de los combatientes de Al-Qaeda que, así como se pasaron a combatir al lado de los Estados Unidos para derrocar a Gaddafi, ahora podrían estar haciendo un doble o un triple juego. Bueno, en ese sentido yo creo que los servicios de inteligencia occidentales han jugado mucho a aprendiz de brujo, ¿no? Y son fuerzas que no están totalmente bajo control en el caso de los yihadistas, porque los yihadistas, el salafismo yihadista siempre ha tenido muy claro que Estados Unidos es un enemigo. Pueden tener un enemigo cercano, que puede ser el régimen a batir inmediato, en este caso el régimen de Gaddafi, pero siempre han tenido muy claro que después van los Estados Unidos. Entonces yo creo que son fuerzas muy fácil de manipular por un bando o por otro, y desde luego, sí, yo creo que ahora mismo hay un elemento de descontrol por parte de los yihadistas que se va a volver en contra de Estados Unidos, no me queda ninguna duda. Daniel, esto se va a utilizar evidentemente en la campaña electoral norteamericana, y Barack Obama probablemente se vea obligado a mostrar el músculo, a mostrar fuerza y decisión, porque si no puede llegar a ser pulverizado por Mitt Romney, digamos, en esta elección que está cabeza a cabeza. ¿Usted prevé la posibilidad de que Estados Unidos intervenga ahora sí directamente con tropas norteamericanas en Libia como resultado del ataque al consulado? Bueno, yo creo que es un movimiento que habría que pensárselo mucho, ¿no? Porque el problema de Libia es que no hay un estado central fuerte. Ahora mismo el problema de Libia son las milicias. Y las milicias, bueno, son milicias regionales, algunas de ellas con un sesgo yihadista muy fuerte, no todas, hay algunas que son tribales, otras son meramente locales, regionales, incluyendo gente de varias tribus, pero está claro que hay una serie de actores armados a los que es muy difícil controlar. Es uno de los grandes problemas que está teniendo el Consejo Nacional de Transición, reconvertido en nuevo gobierno libio. Entonces, bueno, yo creo que una operación de este tipo es algo que sería muy complicada, y no, yo creo que antes que eso, el tipo de reacción que es de esperar de Estados Unidos es algún tipo de reacción escalonada, es decir, probablemente uso de drones o de misiles contra objetivos concretos, porque una operación de ese tipo, uno sabe cómo la empieza, pero no sabe muy bien cómo la termina, ¿no? Entonces, para asegurar cierta garantía de éxito, debería ser un despliegue monumental, eso llevaría meses de preparación, y no creo que en estos momentos de campaña Estados Unidos esté preparado para afrontar algo así. De todos modos, Daniel, recordemos que uno de los argumentos de Estados Unidos para que la NATO interviniera fue que argumentar que Gaddafi pensaba bombardear Benghazi. Entonces, ahora Estados Unidos va a bombardear con drones alguna parte de Benghazi para vengar la muerte de su embajador, ¿no? Digamos, es una paradoja, casi diría. Claro, aquí siempre hay una especie de doble rasero, ¿no? Cuando bombardean los nuestros son daños colaterales, cuando bombardean el enemigo es, bueno, un crimen de guerra, etcétera, etcétera. Pero aún así yo creo que el tipo de respuesta bélica sí que sería diferente, ¿no? El problema es que Gaddafi, bueno, en aquel momento Benghazi era un poco el centro de la oposición, y yo no sé por qué acababa de estar allí. Entonces, los avances del ejército de Gaddafi estaban siendo bastante sanguinarios, ¿no? Entró un poco el pánico a lo que el ejército de Gaddafi podía llegar a hacer contra la población civil en Benghazi. En ese sentido, yo no creo que el tipo de bombardeo que pueda hacer Estados Unidos sea tan indiscriminado. No creo que vayan a bombardear áreas civiles. En su lugar serán, pues, campamentos, etcétera, lo cual no quita para que vaya a haber, bueno, pues lo que técnicamente se llama daños colaterales, ¿no? Hay cálculos que dicen que por cada bombardeo de dron, por cada militante o terrorista muerto, mueren 50 civiles, ¿no? Lo cual yo creo que es algo que debe inducir un poco al debate, el que seamos conscientes de que el uso de este tipo de nuevas tecnologías militares está provocando numerosísimas bajas. Daniel Iriarte, nos corren las noticias, corresponsal del portal Mediterráneo Sur. Gracias por estos minutos con la radio pública. Gracias a vosotros. 8:30 vamos al servicio informativo con Karina Prespintos y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17.3°, la humedad 80%, cielo algo nublado. El proyecto de presupuesto para el próximo año ingresará a la Cámara de Diputados. La ley prevé un crecimiento del 4,5% y una inflación del 8,9%. La norma también anticipa un alto nivel de inversión y los legisladores afirman que la iniciativa comenzará a ser tratada el 26 de septiembre.

muchísimos de último modelo y muchos importados, y motonetas de motos de alta cilindrada que venían cargados de gente, los autos con 5 o 6 personas, las motos a veces hasta 3 personas. Esa es la gente que fue a manifestar ayer. Buenos días, gracias, Marta de Almagro. Buen día, Eduardo y querido equipo. Habla María de San Isidro. Estuve mirando la manifestación ayer. Me parece bárbaro que todos se expresen. Estoy observando mucho y no había un solo morocho en la manifestación. Y esto es una lucha de clases nada más, Eduardo. Recuerden la mujer... Eduardo, buen día. Yo soy Norberto de Ballester. Mira, te llamo porque realmente estoy preocupado por lo que está ocurriendo y yo creo que habría que hacer una enorme movilización, ¿no?, para por ahí dentro de 2 o 3 semanas de apoyo a este proceso y a la presidenta, incluso para, digamos, rechazar la forma, digamos, asquerosa en que la han tratado. ¿Habrá una manifestación a favor después de esto? Yo creo que no, que este tipo de actos, de manifestaciones, que no son espontáneas, pero tampoco son orgánicas, se procesan, ¿no? Cuando fue la convocatoria en Vélez, después de la decisión de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF, nadie sabía si iba a haber, si iba a haber 20.000 personas o 100.000. Y bueno, y la verdad que fue una manifestación inmensa, que fue un acto político convocado, pero hubo infinidad de gente, lo decían todos los que cubrían, lo decían incluso los de TN, gente espontánea, gente que fue con la familia. Bueno, y después a lo mejor esto deriva en que la derecha muchos meses después dice, bueno, ahora nos toca a nosotros. Me parece que los fenómenos sociales así, pretender que haya una reacción así orgánica para salir a contestarle, me parece que esas cosas no suceden. Al revés, yo creo que los buenos técnicos lo que hacen es mirar cómo se mueve el equipo contrario para ver también los errores propios. Sí, sí. Lo que pasa es que habría que saber qué es lo que quiere. O sea, ¿quién es el jefe? Porque no está el jefe. No tienen jefe. Este es el problema. Eso es una gran ventaja. Anónimo. Una gran ventaja. Y pero vos no sabés con quién hablar. Justamente. No sabés qué quieren y justamente con quién hablar. Cuando vos tenés un jefe, los demás están alineados. Y salvo los muy valientes, los demás dicen sí. Lo cual no está mal, pero es la disciplina de las sociedades industriales, ¿no? Sociedades de masas. Cuando aparece un fenómeno así donde todos se creen que pueden liderar, aparece cierta mística de que, bueno, somos un colectivo. Después se enteran... Pero la pilcha está vacante, ¿no? Yo me pregunto si hay un jefe, por ejemplo, para alinearse cuando hay en un asado. Yo me preguntaba eso. ¿Un aplauso para el asador es una manera de adular a algún tipo de jefe o no? Vamos a preguntárselo a este historiador, miembro del Instituto Dorrego del CONICET. Es Martín Cuesta, con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y buenos días a la audiencia. Muy Un bien. Gusto estar en contacto con ustedes y escucharlos. Igualmente, estamos hablando de esto de los jefes, el estar alineado, y sale esta frase del aplauso para el asador. ¿Cuál es el rol también, ¿no?, de un asador dentro de este encuentro? Vamos a hablarlo así, del encuentro que es el asado, porque un asado para uno solo no es un asado. Totalmente. El asado es el culto a la amistad por excelencia en Río de la Plata. Ahora bien, como estaba mencionando recién Eduardo, a veces las cuestiones son más orgánicas, a veces no tanto, como las manifestaciones que hubo los días pasados. Pero en el caso del asado, digamos que sí hace falta cierto nivel de organización. Ajá, a saber. En primer lugar, tiene que haber un punto focal de reunión, y tiene que haber cierta organización para preparar lo que serían los elementos básicos. Sí, tomamos nota. Ahí va, vamos. La primera que necesitas es el lugar, sin lugar a dudas. Y segundo, toda la logística de materias primas. Fíjate que ya está el cálculo hecho, todo porteño y asador lo sabe, que tenés por lo menos un cuarto de carne por cabeza. Es verdad. Sí. Más el chorizo y las achuras que tenés que agregar. Ajá, y eso no entra dentro del peso. El peso es la carne, un cuarto kilo de carne, de corte de carne en el asado. Y de achuras y demás, ¿cómo se calcula eso? Calcularle, depende de si voy a comer o no. Bueno, ponerle un chorizo por persona, y quizás alguna morcilla vasca, etcétera, alguna salsita parrillera, y la achura va todo como complemento. Acordate que en Argentina, especialmente en el área pampeana, somos grandes consumidores de carne. Así es. O sea, tenemos una media de consumo anual per cápita superior a la europea y a la estadounidense desde hace muchos años. Muchas veces duplicamos la media de consumo europea en Argentina. Entonces, prepárate con la carne y después las achuras es un complemento, digamos. Martín, tengo una pregunta sobre el tipo de parrilla que usamos aquí en Buenos Aires, sí, diferente a la que usan los uruguayos. Sí, eso es cierto. Eso se configuró, bueno, vos sabés muy bien, como hemos investigado, que en realidad el rito del asado se transforma en el ritual que tenemos, que vivimos en la actualidad, en el primer peronismo, más o menos. Y justamente el tipo de, la elección de parrilla se da en ese momento. En ese momento es cuando se bifurcan las elecciones acerca del instrumento, y en el Río de la Plata, por un lado, los uruguayos tienen el tipo canasta, no sé si lo ubicaste, sí, claro, donde cae la brasa. Va cayendo la brasa, la leña va cayendo ahí. Va cayendo abajo, a la base, mientras que acá estamos utilizando la técnica de preparar el fuego sobre la base y que suba el calor y mover la parrilla en horizontal y vertical. Esa técnica se consolida porque hay una preferencia en las ventas de parrillas a fines de la década del 40, principios del 50, de ese estilo. Es la parrilla de quincho, la parrilla de jardín, la parrilla de recreo. Si nos agarra un profesor de química, nos diría, los uruguayos están a favor de utilizar el oxígeno, sí, y los porteños no. Técnicamente quizás podrían decirlo de esa manera. Lo que está ocurriendo es que, a ver, al igual que el estilo... Todos entienden por qué digo esto, ¿no? Porque cuando vos pones el fuego abajo de la leña, del carbón, le permitís que consuma el oxígeno que está alrededor. En cambio, cuando vos prendés un fueguito donde el oxígeno está arriba de los leños, no entra el oxígeno porque el calor lleva para arriba. Entonces cuesta muchísimo más y hay que apantallar. Sí. A ver, después también tenés otras técnicas como la del sur, los de los caullos del sur de Brasil, ajá, que no es la misma que Uruguaya. Pero esta cuestión son decisiones culturales que a veces son parten de decisiones de tipo comercial. Hay algo interesante también, Martín, que se ve aquí en algunos, sí, lugares del sur, se ve en algunos lugares del Uruguay, en Uruguay lo suelen llamar chulengo, sí, y que tiene que ver, claro, con estos tambores que se abren, se cortan y se arma ahí adentro la parrilla, también basada en aquella barbacoa norteamericana. Exactamente, ahí tenés un doble origen por los chulengos o chulenguitos. Por un lado, la utilización de un instrumento abundante en ciertos lugares, especialmente en el sur, en los campos petroleros, que tenés los barriles en desuso, que podés cortar y utilizarlos, y el recuerdo también en la influencia norteamericana, la influencia de la barbacoa norteamericana. Entonces tenés un doble, hay una tenaza ahí que impone de cierto modo los chulengos. También es cierto que el chulengo es mucho más barato actualmente y exige mucho menos espacio que la parrilla. Es verdad. Entonces tenés una razón de costos ahí. Pero de todas maneras, ten en cuenta, la parrilla tradicional, esa parrilla de ladrillo con un refractario, con la parrilla en horizontal y la polea de sub y baja, es una costumbre de los fines 40 y principios 50. Inclusive en Uruguay surgió la leyenda de que ese estilo de parrilla habría sido utilizado por primera vez por un preso que, muy contento al ser liberado, se llevó la puerta de la prisión de la celda y hizo un asado. Es probable que sea verdad. Con ella. En realidad es un poco más antiguo, pero no deja de ser una linda leyenda. No deja de ser una linda historia. Martín, de a poco vamos a ir hablando con vos, sí, estas cosas, porque esto, ¿cómo se llama en la historia la disciplina que estudia, digamos, se parece más a cosas antropológicas, ¿no? Que estudia las costumbres y los hábitos respecto de las comidas y las bebidas. Es justamente la historia de la gastronomía. Claro. Hay una disciplina dentro de la historia que es la historia de la gastronomía, que es una historia total, lo que sería la historia social, y que implica el modo en que las personas se alimentan, y ese acto, acordate, el acto de alimentarse, en el ser humano siempre es cultural. Claro. O sea, el ser humano cuando se alimenta lo transforma en un hecho cultural. Y el hecho del asado, bueno, es un rito por excelencia para nosotros. Bueno, a ver, estamos escuchando, Martín, acá lo veo a Horacio Prado y pienso que hay muchos analistas del fútbol que no han sido grandes jugadores de fútbol, pero son grandes analistas de fútbol. Y no sé, nos quisiéramos sacar la duda con respecto a vos como analista de asado, qué tal sos como asador, así que te invitamos a que nos invites a un asado un día de estos. Queremos saber si es así. Queremos ser cronistas, simplemente. Pero llevan más de un cuarto por cabeza. No, más de un cuarto es glotonería, muchachos. Sí, no, yo tomé nota porque esta noche tengo varios invitados, sí. Y saqué cuentas, ¿eh? Nosotros así también. Así que, si querés quedarte, Martín, en línea, podés escuchar alguno de los precios que acá tenemos aquí, que Pellenberg, que en realidad es un gran deportista, un gran periodista deportivo, pero acá, viste, acá todos barremos, todos llevamos mate, así que Quique estuvo relevando precios. Si estás muy apurado, te dejamos que vayas a preparar el fuego de tu asado. Y si no, quédate a escuchar esto. Me quedo a escucharlo, va a ser un gusto. Un abrazo. Quique, ¿qué tal? Bueno, esta noche, ¿qué piensa hacer? ¿Asado, colita de cuadril, bola de lomo? Le digo, pienso hacer mucho chorizo, un poco de morcilla. ¿Cuántas personas va a tener esta noche? No, si le digo la verdad, muchos, como 20 me parece. Pero le digo, ¿sabe? Yo voy a hacer sin hueso para... y pienso en bondiola de cerdo, que no es tan cara. Pienso en tira de asado, y pienso alguna colita de cuadril, porque las mujeres te dicen, no, eso es grasoso. Entonces, una colita de cuadril... Me dejó preocupado en el cálculo de un cuarto kilo por persona. Mi pueblo era de medio kilo, pero... Sí, un cuarto más un chorizo, dicen, cambió, ¿no? Sí, un cuarto más achuras. ¿Más achuras? Sí, así que... Bueno... Vamos con los precios. Si lleve asado, lleve vacío. ¿Vacío? Sí, le metemos un poquitito. ¿Cómo no? También. A ver, en Carnicería La Lonja, esto estábamos hablando en el Mercado Central. Sí. El kilo de asado, 20 pesos. Sí. ¿Sí? El kilo de vacío, 27. Tapa de nalga, 26. Lomo, 45, siempre hablando por el kilo. Colita de cuadril, 30. Es la mitad de lo que valen en las buenas carnicerías. Por ejemplo, el relevamiento que hizo nuestra coordinadora Cecilia Muscioli en el barrio de Almagro. Sí. El kilo de colita de cuadril está 53, hay 23 pesos de diferencia con el Mercado Central. El kilo de cuadril en el Mercado Central, 27. En su barrio, en Almagro, estamos hablando de 50. ¿Mm? El roast beef, quizás no es para la parrilla, pero sí para con unas pastas. ¿Sí? Estamos hablando de, en el Mercado Central, el kilo 22 y 42 en Almagro. Después tenemos, por ejemplo, en frigorífico carnes.ar, el kilo de asado 18. El vacío, el especial 20, vacío 29, tapa de asado 29, matambre 29, pelleto 33, cuadrada, esto es para las milanesas, 26, riñonada 32, tortuguita 23, palomita 23, bife ancho 20, chorizo especial 26, morcilla 19, esto estamos hablando del kilo. Después uno va al barrio y se encuentra con 38 el asado, como media, ¿no? 43 el vacío, 50 el cuadril, 53 la colita de cuadril, 28 la carne picada, hay una gran diferencia. Sobre todo cuando uno hace un asado en cantidad, me parece que ahí hace la gran diferencia uno. Martín, otro día hablamos de estas cosas que tienen que ver si la cadena de frío justifica semejante diferencia de precios. Totalmente, sí. Sí. Yo como consumidor de asado también veo la misma diferencia de precios que hay entre algunos lugares y ciertos lugares de altos precios. Te mando un abrazo, Martín. Un gran abrazo. Buen fin de semana para gracias. Todos. Gracias. Los que crean que Martín se dedica a ser historiador del asado se equivocan, ¿eh? Es un gran historiador de historia argentina y latinoamericana, que está en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en historia, pero además, como historiador curioso, hace estas historias, ¿eh? Que forman parte de lo que él llama la historia social, que significa ver no solamente la historia de lo que sucede en Palacio, sino lo que sucede en la vida cotidiana. En esto, Eduardo, lo último, para cerrar, habría que ver el tema de precio-calidad, ¿eh? Habría que ver ese tema. Hay una gran diferencia que es notable, hay que ver el tema de la relación con la calidad. Quédese porque después tenemos a Horacio del Prado hablando de boxeo, ¿eh? No nos vamos a agarrar a trompadas con la carne. No cambio el dial, quédese tranquilo. Pero quédese. 8:51, vamos a la tanda y después el día del boxeador. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca.

y tiene muy buen estilo. Yo no creo, como otros boxeadores, que él con el tiempo haya perdido velocidad y nada. Creo que es un profesional de verdad. Vive para entrenar, se cuida mucho en las comidas. Es un profesional de verdad y yo creo que tiene mucha más experiencia que Chávez. Así que bueno, por eso voy las fichas a Maravilla Martínez. Velasco, la diferencia de edad, vos le jugás a favor positivo por la experiencia. Ahora son más de 10 años, digamos, como ventaja al juvenil Chávez. ¿Esto puede en algún momento entrar en juego? Yo te digo la verdad, no creo. Vos no sé si te acordás de una vez que había dicho este boxeador cuando vino a pelear con Locomotora Castro, este gran...